de Elvis. Tremenda agua, mi hermano. No importa, Romilio, a pesar del aguacero, lo que vamos a tomar ron y a rumbiar. Con Artesón de Cuba. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Oye, Romy, a pasar del aguacero, qué rico lo estamos pasando. Mira para ahí quién viene. Sí, Delvi, llegó Santiago, llegó Alberto, llegó Jairo con la consola. Qué rico la vamos a pasar, hermano. Se formó la rumba. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y no sigas más. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Oye, mi negra, no siga pa'lante. Cualquiera resbala y cae. Porque cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Aguacero de mayo, cualquiera resbala y cae. Tráeme el paraguas, cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. La sangre está llena de agua. De las tunas, Romí. Cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Tráeme el paraguas, negrita. Cualquiera resbala y cae. La rumba se pone buena. Cualquiera resbala y cae. Artesón te está tocando. Cualquiera resbala y cae. Con el swing que te